mucha gente que tiene mucho por vivir está atravesando situaciones de pobreza, situaciones de hambre, de frío. No tener un techo es algo realmente de las peores cosas que le puede pasar a una persona. El fin de semana próximo, jóvenes voluntarios van a trabajar en la construcción de vivienda para quienes no la tienen. Se trata de la ONG Un Techo para Mi País. Estamos en contacto con la voluntaria Laura Boituret. Buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes. Vos sos estudiante, ¿verdad? Sí, estudiante de sociología. Ahí está. Sos muy joven, tendrás alrededor de 20 años, ¿no? 20 años, sí, exactamente. Bueno, ¿qué es? Para empezar, vamos a conocer la ONG Un Techo para Mi País. ¿De qué se trata? Ahí está. Un Techo para Mi País es una organización de jóvenes voluntarios, como bien tú dijiste, que tiene como objetivo erradicar la extrema pobreza. Para eso tenemos como tres etapas de trabajo. La primera es la que vamos a realizar el fin de semana que viene, que es la construcción de viviendas de emergencia, que venimos realizando hace 4 años ya. Se va un fin de semana, se trabaja con una familia, se le ayuda a la familia a construir su casa. Nosotros decimos que no somos una empresa constructora siempre, que vamos a ayudar a la familia a construir su casa y no vamos a hacerle nosotros la casa, ¿no? ¿Se entiende? ¿Dónde se va a realizar esta construcción? Se va a realizar en 4 barrios de Montevideo, en 4 asentamientos, que son Torre 8, Huerta Artiguista, 24 de Junio y Nuevo Yauri. Uh-huh. En 4 barrios de Montevideo, pero la organización está en algunos, trabajando en otros departamentos del Uruguay, ¿verdad? Sí, estamos trabajando en La Valleja, estamos trabajando en Paysandú, que en este momento también están construyendo, uh-huh. Estamos trabajando en San José y estamos trabajando en Maldonado. La organización es internacional, ¿verdad? Sí, la organización arranca en Chile en el año 97 y bueno, después se va como propagando por diferentes países de Latinoamérica. Ahora estamos en Colombia, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Costa Rica, en El Salvador y no sé si no me estoy olvidando de alguno, pero en México, en esos países y en Uruguay, ¿no? ¿Y cómo surgió? ¿Fueron jóvenes voluntarios que se unieron o alguna otra organización, estaría detrás de ustedes? Sí, no, surgió como una inquietud de jóvenes voluntarios, en realidad de jóvenes estudiantes de la Universidad Católica de Chile, y surgió en realidad como una prueba y después se dieron cuenta de que como que estuvo bueno, como que integrarse con la familia era muy importante y todo lo que generaba para la familia y para el voluntario, y empezaron a construir más masivamente, y después se fue propagando en realidad por un terremoto que hubo en El Salvador, unas inundaciones, y así fue como creciendo la organización. Llama la atención la manera que ha crecido, ¿no? Sí, la verdad que en estos años, como al principio empezamos un grupito de pocos, de 10, y después fue creciendo y cada vez más, y la gente se va sumando. Hay mucho interés de por suerte, de todo el mundo a ayudar a resolver este problema, que en realidad es parte de todos, ¿no? Por supuesto. Digo, es increíble la manera en que es por contactos entre las universidades que surge, que se va expandiendo esto a través de los países. Sí, en realidad acá llegó a Uruguay, vino dos chilenos, vinieron y hicieron como una reunión a interesados, y después vamos como propagando el proyecto dentro de las universidades y con campañas publicitarias, y la gente de todas las edades se suma. ¿De todas las edades? Sí, hay como diferentes construcciones. Hay para universitarios, pero también hay para secundarios, para chicos de los liceos de quinto y sexto. Hay para empresas. Ahora vamos a empezar con construcción con familias. Entonces es como bastante amplio. Y la idea es que, bueno, es que toda la sociedad se sume a solucionar la pobreza, que es parte de toda la sociedad, ¿no? ¿Solo universitarios pueden ser voluntarios de Un Techo para Mi País? Para esta construcción sí, como yo te dije recién, hay diferentes construcciones y para esta construcción sí pedimos mayores de 18 años. O sea, universitarios es una forma de decir, es mayores de edad, y porque separamos, como que encaramos la construcción diferente si es para menores que para mayores. Pero pueden ir de toda la ciudad, o sea, mayor de 18 años se puede inscribir. Así que para construir cualquier persona mayor de 18 años puede participar entonces. Sí, cualquier persona que tenga ganas, voluntad, que tenga ganas de ayudar, de ser parte de esto, es bien, más que bienvenida. Y se anota y puede venir, sí. Las etapas del trabajo, digo, la construcción es una de las etapas. Ahí va, como te decía, tenemos tres etapas. La primera es la construcción de viviendas de emergencia, que buscan solamente cubrir la emergencia en la que viven estas familias, o sea, sacarlos de la chapa, del cartón, del frío, del barro, de la lluvia, de todo eso. Pero eso no es todo, o sea, con eso creemos que no se arregla la pobreza, ¿no? Entonces tenemos dos etapas más de trabajo. La segunda etapa, que es como la más fuerte, que la empezamos hace un año, pero hemos tenido muy muy buena respuesta de los barrios en los que estamos. Estamos siendo en 6 barrios de Montevideo, en 5 barrios de Montevideo y uno en Florida. Y bueno, es la intervención social. Se empieza con una mesa de trabajo, que es una reunión de todos los vecinos del barrio. Se les haya construido, ¿no?, a todos los que les interese participar. O sea, una vez de que tenemos varias casas construidas, que se generó un impacto en el barrio, empezamos con esta segunda etapa. Y en esa mesa de trabajo se busca que los vecinos como que nos digan o planteen entre ellos cómo solucionar las otras carencias que tienen, que no es la vivienda. O sea, todos sabemos que hay servicios a los que no tienen alcance y hay oportunidades que no tienen. Entonces la idea es que ellos planteen esas necesidades y que las lleven a cabo en esa mesa de trabajo, ¿no? Que se organicen entre ellos. Hay barrios que ya están organizados y que es mucho más fácil, hay otros que no, y se van organizando. Y bueno, y se forman líderes comunitarios, se desarrollan ciertas habilidades que tienen todos, que tenemos todos en realidad. Y ahí se plantean como planes que salen de esas necesidades. Y tenemos, por ejemplo, un plan de fomento productivo, que está compuesto por un plan de microcréditos y un plan de capacitación en oficios. Tenemos un plan de huertas orgánicas, tenemos un plan de educación para niños, un plan de alfabetización de adultos, tenemos un plan de salud, y un plan jurídico también. ¿Cuánto hace que integras Un Techo para Mi País? Yo hace casi 3 años que integro la organización. Fui a construir una vez y la verdad que me cambió muchísimo la perspectiva de cómo son las cosas. Por más que siempre en mi familia, como mi madre también hizo muchas cosas de servicio y todo, es diferente vivirlo vos desde adentro. Y de ahí, después de que fui a construir, nunca más me fui. ¿Qué nos podés contar de la experiencia que has tenido en estos años? La verdad que es muy grato, y siempre yo digo que en realidad es mucho más lo que te dan las familias a vos que lo que vos les das con la casa. O sea, todo lo que te enseñan y lo que vos entendés cuando los conocés, en realidad es increíble. Y cada vez es más grato y te da como más fuerza para seguir trabajando con ellos y luchando con ellos para que salgan de esa situación. ¿Algo que te haya sorprendido, ya sea por lo grato o por lo ingrato? Algo que me haya sorprendido... lo que me sorprende todos los días, la fuerza que tienen. Yo me imagino en esa situación y digo, no podría. Y ellos, la fuerza que tienen, las ganas, y eso te da mucha fuerza a vos. Al final, en vez de capaz darle fuerza a vos a ellos te la dan a vos para seguir, ¿no? ¿Podés dar una cifra aproximada de la cantidad de voluntarios que hay inscriptos? Sí, tenemos casi 600 voluntarios inscriptos. ¿En Montevideo? Pensé que para esta construcción. No, pregunto. ¿En total? Sí, hay 4.000 personas que han pasado por una construcción. Ya. Y hay, en todo el país hay alrededor de 250, 300 voluntarios trabajando a diario, digamos. O sea, yendo a un barrio, haciendo algún, integrando algún área de trabajo, integrando algún plan. Son más o menos 250-300 voluntarios. Así que, según extraigo de tus palabras, digo, no es ir y hacer la construcción las otras cosas que hacen, sino es un trabajo en conjunto con las familias, ¿no? Sí, nosotros buscamos empoderar a las familias y, o sea, no somos una organización asistencialista, o sea, no les regalamos nada. Es más, eso es la casa. Se hace un trabajo previo con las familias de encuestas y seguimientos, y ellos pagan un 10% de esa casa, lo que les da como un empoderamiento muy importante y sentido de pertenencia, que permite también que después se den cuenta que pueden ahorrar en otras cosas y que es mucho más fácil salir adelante, y esas capaz nunca lo habían hecho y después de esto se dan cuenta y que sí que son capaces. ¿El Estado aporta fondos para las actividades de la organización? No, nosotros con el Estado estamos en coordinación en los trabajos en los barrios, pero no aporta fondos, ¿no? Uh-huh. Estamos en coordinación con la Intendencia, con el MIDES, con diferentes organismos, pero no. En el único caso que sí aportó fue en el caso de Maldonado, que cuando construimos allá, la Intendencia pagó las viviendas que construimos allá. Pero fue el único caso. ¿Cómo reúnen entonces los fondos para el trabajo? Y los reunimos a partir de donaciones, de empresas o de particulares, de alianzas que hacemos con empresas o de particulares. Hay teléfonos para donar, que si querés te los digo. Sí, cómo no. 0900-9820 para donar 20 pesos, 0998-21 para donar 100 pesos y 0998-22 para donar 200 pesos. Y si no, pueden llamar a la oficina, que el teléfono es 409545, y ahí también pueden, si quieren donar como una suma más importante, llaman y nosotros los atenderemos con mucho gusto. Muy bien, ¿y qué planes tienen para Uruguay, para seguir en Uruguay trabajando? Y bueno, ahora después de esta construcción, va a haber una construcción con empresas, pero la idea es empezar cada vez en más barrios, hacer la segunda etapa, porque después se viene una tercera etapa que no la nombré, pero es de una vivienda definitiva, donde una vez que se les da como un empujón con la primera etapa, se les da herramientas con la segunda. Ellos generan sus propias herramientas en realidad con nuestra ayuda, pero son ellos los que las generan y los que las desarrollan. La idea es que se alcance y que hay una organización en el barrio, se alcance a una vivienda definitiva y que se constituya como un barrio como está estipulado normalmente, ¿no?, en la sociedad. Y bueno, y en esa vivienda definitiva nosotros no seríamos constructores de esa vivienda, sino gestores. Todavía no lo empezamos a hacer, no tenemos muy definido cómo lo vamos a llevar a cabo, pero la idea es empezar cuanto antes. Bueno, ¿y Melo, el noreste uruguayo, está contemplado en vuestros planes? Sí, y obviamente la idea, no lo dije, pero es cada vez, o sea, es estar, trabajar en todo Uruguay, ¿no? Este año empezamos en Maldonado, y empezamos como de a poco porque hemos probado que es mucho, mucho mejor para el equipo que se forma en cada departamento, para estar bien fuerte y trabajar. Pero sí, la idea es trabajar en todo Uruguay, en todos los departamentos. Y en Maldonado, vaya, sí tendrán trabajo. Sí. Bueno, Laura Guaturet, voluntaria de Un Techo para Mi País, te quedamos muy agradecidos por estos minutos que nos diste para explicarnos sobre las actividades de la organización. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. El teléfono de la radio. 27070 para llamar a dominio público. Si necesita compañía, le tendemos una mano sin límites. Ahora en AEDOS, al afiliarse puede contar con nuestro servicio sin límites desde el primer día, sin límites de antigüedad y sin límites de edad. Únase ahora, llame al 32709 y a fin de año, gánese un Chevrolet Celta 0 kilómetro con la Red Nacional de Servicios de Acompañantes. 32709. Conocer otras lenguas es importante. Dominar el inglés es fundamental. La tecnología es parte de todo lo que haces y cada vez es más necesario comunicarse con personas de todo el mundo. Por eso tenés que hablar el idioma que ellos hablan. Dominar el inglés significa saber pensar en inglés. Para que no te dominen, pensá en Selva Lima. Selva Lima, el centro inglés. En Dominio Público, Semanario Musical. Un evento que sin lugar a dudas cambió el estilo de vida de los neoyorquinos y dio a la música un nuevo empuje ocurrió un 30 de septiembre pero de 1915, cuando se realiza la primera transmisión de radio en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Es de anotar, sin embargo, que la primera transmisión radiofónica del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906, cuando Reginald Fessenden transmitió desde Brant Rock Station, Massachusetts, la primera radiodifusión de audio de la historia. Buques desde el mar pudieron oír una radiodifusión que incluía a Fessenden tocando en el violín la canción Oh Holy Night, recordando la primera transmisión de radio. Dominio Público. Los domingos a las 13, por La Voz de Melo.